si hay algo de lo que podemos estar seguros, es de que nada es más fuerte que el deseo sincero de un niño. Excepto un helicóptero Apache. Un helicóptero Apache tiene metralletas y misiles. Es una jodida máquina mortal. Una puta máquina de matar. Espanto, el dúo riojano formado por Teresa y Luis acaban de editar Rock and Roll desde el sello austrohúngaro Un Largo, que se presenta como una de las grandes noticias de la música nacional y que viene respaldado por la enorme repercusión de su primer tema de adelanto, también llamado Rock and Roll, y que pinta que va a estar en muchas de las listas de lo mejor del año. Rock and Roll, Espanto. ¿Os acordáis de Brandon Routh, el de esa película tan horrorosa de Superman? ¡Dios santo! Gracias por dejar que nos hiciéramos tantas ilusiones solo para hacer esa mierda de película. Que seamos selección natural. Y por la televisión sale alguien con tu extraña chaqueta. Te queda bastante peor. Te falta el Hollywood, una de las bandas más interesantes del panorama nacional, están de vuelta tras su enorme largo de Path to Follow que tuvimos la suerte de disfrutar aquí en nuestras entrevistas acústicas. Ahora regresan con Wasteland, un disco grabado en los estudios Ultramarinos Costa Brava por Santi García y que recoge el talento, respeto y entrega de una banda que lleva 14 años haciendo lo que mejor sabe hacer, rock y del bueno. Grow Deep with Silence, Hollywood. Toy. Never step, never thought. Make no- Cerveza Michelob de ultrapomelo rosa de Tuscan. Por Dios, este país se va a la mierda. And I'm feeling alone in the market square. I just painted my face to the universe, and I'm making my smile with the top of the stars. La Habitación Roja están finalizando un 2012 fantástico donde han publicado Fue Eléctrico con Marron Pillow, uno de los trabajos más importantes de su carrera, que les ha tenido de una punta del país a otra recorriendo algunos de los festivales más importantes como Bebe Calif o Low Cost Festival, y que incluso les ha llevado a México. Después de los videoclips de ayer y la segunda oportunidad, esta semana son noticia por la presentación del videoclip oficial de Indestructibles, una de las canciones más reconocidas y queridas de Fue Eléctrico, y todavía estás a tiempo de ver a La Habitación Roja en directo. Apunta las fechas. Esta noche los tienes en la sala Subway de Pop en Elche, mañana en Barcelona con el Jack Daniel's Tennessee Tour junto a Sidoní, el día 30 de noviembre en Orihuela en la Plaza Marqués de Rafal, y el día 1 de diciembre en el espacio Camon Fivec de Alicante. Indestructibles, La Habitación Roja. Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos. Como puedes ver, estoy bastante ocupado, sí, así que ya, casi claro. Que voy a tener que pasar. ¿Me das un abrazo? No. ¿Sí? No. Y me fastidia tener que decirte que no, porque soy muy de abrazar. Pero, ya. En fin. Gracias por meterme el miedo en el cuerpo y que Jesús esté contigo. Vale. Ve con Dios. Mecanismo, la banda fundada en Madrid por nativos de Manchester y Chicago, no son solo el último fichaje de Global Music 360, sino que además esta semana se están agitando la escena nacional con Home, su último single, rodeados de amigos, muy buenos amigos, del que vienen a hablarnos hoy aquí a Corrientes Circulares de la mano de Sebastián. Buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Pues nosotros muy contentos de tener por fin a Mecanismo en Corrientes Circulares, una banda que no hace mucho tiempo nuestros oyentes habrán escuchado, no hace muchas semanas pudieron escuchar vuestro último single Home aquí con nosotros y además, sobre todo, disfrutar del vídeo tan brutal en nuestra web en corrientescirculares.es. Con lo cual, antes de nada, Sebastián, lo primero que voy a hacer es darte la enhorabuena por esta pedazo de canción con grandes colaboraciones que habéis editado. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos quedado bastante contentos con el resultado y la acogida un poco de tanto el vídeo como el tema en audio. O sea, que estamos muy contentos. Ha sido realmente un gol, pero quizás hemos empezado la entrevista con lo que debería ser el final, que es lo último que estáis haciendo. Antes de nada, para los oyentes de Corrientes Circulares, me gustaría hacer un mini repaso de la historia de Mecanismo. Empezasteis en lo que es el debut, en octubre de 2010, o sea, hace ya 2 añitos, con el lanzamiento del EP, autoproducido por supuesto, de Empire of Light. ¿Cómo surge realmente Mecanismo y este EP como carta de presentación? Bueno, pues yo conocí a Mervyn McManus, que es la otra parte, la otra mitad, ¿no? Digamos, el co-vocalista, también co-compositor del grupo. Nos fuimos aquí en Madrid en un trabajo temporal y por aquel entonces estábamos haciendo cada uno maquetas por su lado, caseras, y bueno, pues fue un intercambio de maquetas y luego pues ya vimos que teníamos mucho en común y decidimos unir fuerzas y a ver qué salía. Entonces maquetamos muchos temas y luego eventualmente pues encontramos a otros músicos que querían colaborar en el proyecto y de ahí nuestro batera, que se llama David Parrilla, y nuestro guitarrista, que se llama Dani. O sea que esos somos los 4 los que formamos Mecanismo. Y a partir de ahí empezáis con esta carta de presentación que se llama Empire of Light. Y sí. Bueno, empezamos, como suele pasar en estos casos, reconocimiento más de medios especializados, crítica. Quizás los ojos, como carta de presentación, estuvo muy bien. Empezaron a ponerse sobre vosotros hasta que la primavera de 2012, ahí sí, empecéis a editar una serie de singles importantes con grandes colaboraciones. De repente os habéis rodeado un montón de amigos. El primero fue Steel, con la guitarra de nuestro querido Sean Marlon de Dinero, además padrinos esta temporada de Corrientes Circulares y muy buenos amigos de este programa. ¿Cómo empieza todo este proceso de colaborar con grandes músicos, con amigos, para editar música vuestra? Bueno, pues volviendo un poco atrás a lo del EP, fue autoproducido, por supuesto, y fue, la verdad es que fue un poco bastante complicado llevarlo a cabo, porque al final grabamos como en 4 estudios distintos y queríamos pues dar una pincelada de lo que somos capaces y por eso lo hicimos a trancas y barrancas, pero salió y hicimos una tirada de 1000 discos físicos y los regalamos todos, no vendimos ni uno, porque queríamos más que nada como una carta de presentación. Y bueno, pues nos quedamos bastante satisfechos con la crítica, que valoró bastante bien el EP y con eso pues también nos alentó a ir un poco más. Y entonces, a partir de la primavera, firmamos contrato editorial con Warner Chappell y entonces ahí surgió la oportunidad de hacer, pues en vez de otro EP, hacer 2 singles. Entonces, lo que hicimos con eso, primero, queríamos darle otras texturas a las canciones y se nos ocurrió que la mejor forma de hacer eso es de traer a gente que colaborar de alguna forma. Uh-huh. Y pues con el tema de Still, teníamos, por aquel entonces, estábamos sin guitarrista, estábamos tocando en el Sonorama y yo conocí a Sean y a Rubén y bueno, los chicos de Dinero, además a través de Amigos en Común, y era un tema, Still, pues que bastante más indie, más así de, con tintes más rockeros, y nos parecía que Sean podía prestar ahí un poco su firma, ¿no? Y le mandamos el, bueno, se lo dijimos, se lo tanteamos, le encantó la idea, le mandamos la maqueta, le encantó, y así fue, y yo creo que salió muy bien el tema porque él participa, y además lo bueno de Sean como toca es que se oye que es él enseguida y tiene como su huella, entonces nos quedamos muy contentos con esa colaboración con Sean. Realmente fue una colaboración excelente, de la cual además Sean alguna vez nos ha hablado aquí en Corrientes Circulares, tanto en micrófono como fuera de antena, de cómo fue el proceso. Eso se puede contar, que nos ha contado lo bien que lo pasó y lo que disfrutó de colaborar con vosotros, y vamos, entiendo que después de firmar con Warner y del el éxito, por lo menos el éxito reconocido en cuanto a medios, especialmente de este primer single, ha llegado por fin el segundo, este Home, que cuenta con Charly Bautista, con Pau Roca, con Chisco Rojo, con Antonio Pérez, con María Ranz, bueno, con Georgina. Es impresionante, sí, la cantidad de gente que habéis que habéis hecho, habéis quedado un día para cenar y la habéis liado parda. Bueno, un poco, eso era un poco la idea. Es que el tema Home también sale en el EP que sacamos hace 2 años, y es una versión pues con menos recursos. Entonces Warner siempre dijo que quería pues a lo mejor hacer una versión nueva de esa canción, y nosotros estábamos encantados de poder darle otra vuelta al tema y hacerlo con más medios. Pero lo que queríamos evitar también es hacer un remake a secas del tema, y se nos ocurrió cómo podíamos darle otro giro a la canción. Entonces, como somos muy fans de Phil Spector, el mítico productor de los años 60, sí, que creó ese muro de sonido, que más o menos consiste en apiñar muchos músicos en una sala, mucha percusión y crear una capa densa de instrumentos, pensamos que esa fórmula podía funcionar para Home, y también era pues eso, la excusa perfecta para llamar a todos nuestros amigos y gente que había expresado algún interés en colaborar con nosotros, y fue perfecto porque hizo el tema pues algo bastante más especial, más dinámico, más coral, y yo creo que eso en el vídeo se nota, ¿no? Un poco la energía y el talento y un poco el buen rollo, ¿no? que transmite, y es por la gente que participó. Es impresionante. La pregunta ahora mismo que yo me planteo cuando me llega el vídeo, cuando desde Global Music contactan con nosotros y nos dicen, Jorge, atento, para Corrientes Circulares os va a encantar, ya teníamos Home como canción referencia de Mecanismo en su momento, pero me dijeron, atento, lo que viene y con quién viene. Cuando yo veo la envoltura, lo que has dicho, este Wall of Sound, de la técnica de muro de sonido creada por Phil Spector, un poquito la idea que teníais de plasmarlo, y veo toda la gente que estabais, mi pregunta era, ¿qué habéis hecho? Es decir, ¿os habéis juntado varios días? ¿Habéis quedado un día y habéis rodado el vídeo y grabado la canción a la vez? ¿Es todo un proceso en uno o estuvisteis mucho tiempo organizándolo? Sí, bueno, aquello fue como organizar un pequeño ejército, la verdad, porque lo que era un poco milagroso es conseguir que todo el mundo estuviera en una habitación a la vez. Lo que ves ahí es el resultado de 2 días de grabación. El primer día nos dedicamos a lo que era el audio, a grabarlos, y la gente que no podía estar, por ejemplo, Pau no pudo estar para el vídeo, pues hizo su aportación, que es la guitarra portuguesa, la añadió un par de días después al muro, ¿no? Digamos, otro ladrillo ahí al muro. Y los demás pues íbamos haciéndolo por capas, y luego hicimos un par de tomas con todos, y bueno, pues fue lo que ves ahí en el vídeo, es el broche final a 2 días de intensos, ¿no? Y largos de trabajar duro para sacar el tema adelante. Pero además el resultado ha sido excelente. Ahora, cuando acabe la entrevista, volveremos a escuchar este Home que tanto nos gusta en Corrientes Circulares, y del cual, ya te decía al principio, te felicitaba y te daba la enhorabuena, por supuesto extensiva, a toda la banda. Pero realmente, una vez editado Steel y una vez editado Home, ¿cuál es el futuro inmediato de Mecanismo? Sí, bueno, buena pregunta esa. Estamos ahora tanteando un poco el camino a seguir ahora. Una posibilidad es de seguir sacando singles, porque también es una idea atractiva, ¿no? De poder, en vez de sacar 10 temas audios puntuales, sacan esos temas una vez cada 2 meses, y eso también te mantiene un poco vigente, y también puedes ver, es como lanzar un disco por plazos, ¿no? Sí, va sacando cada 2 meses. Claro, y eso también tiene su desventaja, pero entonces lo que realmente queremos hacer es hacer nuestro primer disco, un primer LP, y claro, para eso es complicado, ante todo pues para financiarlo, porque de momento no tenemos discográfica, entonces estamos buscando alguna forma de poder financiar ese primer disco, pero yo creo que ese LP, el primer LP está en el horizonte y realmente queremos ir a por él. Ahora la cosa es a ver cómo lo hacemos y bueno, de planes inmediatos de futuro, pues estar en los festivales este verano y a ver si podemos conectar ahí con público nuevo y seguir dando un poco luchando ahí para que la gente se fije en nosotros. No tengo ninguna duda de que vais a dar guerra y además mucha y de la buena, porque desde Corrientes Circulares ya tenéis un medio que apoya claramente la música de Mecanismo. Nos encanta lo que hemos escuchado vuestro, nos gusta mucho la propuesta, nos gusta el interés incluso del resto de medios y de la escena musical por colaborar y quereros y estar con vosotros, y estoy seguro que el futuro es de los buenos, de los que vienen por delante. Y otra cosa que quería también añadir es que a nosotros nos gusta Cante de Tercio, y de momento pues en lo que se ha lanzado no se aprecia tanto como se aprecia en los directos, pero nos gusta pues a veces de ir de algo muy popero a luminoso, a una cosa más sombría, más oscura, más intimista, luego ir a una cosa más folky, y entonces yo creo que también eso es lo que vamos a tener por delante para Mecanismo. Como somos dos compositores, dos voces, hay dos texturas, y vas a ver un poco el cambio que somos capaces, ¿no? Eso yo creo que va a ser lo próximo que se va a notar de Mecanismo. Ya sabéis todo, el Mecanismo, una banda que puede llegar desde la luminosidad más pop hasta quizás la oscuridad más densa en su estilo musical, y además una banda muy recomendada desde Corrientes Circulares, que podéis encontrar fácilmente en www.mechanismo, o sea, matizamos, mechanismo.es, y en su Bandcamp también en mechanismo.bandcamp.com. Tenéis toda la información de la banda y podéis acceder a su música, comprarla y encontrarlos. Ya sabéis, recomendados desde Corrientes Circulares. Sebastián, un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Jorge, muchas gracias y un saludo a todo el equipo de Corrientes Circulares. Te lo digo ya en antena antes de despedirme. Os quiero pronto en el estudio, no te digo más. Ahí lo he dejado. Muy bien, pues cuenta con ello. Cuando estemos por ahí, nos pasamos fijos. Muchas ganas de veros. Un abrazo muy fuerte, recuerdos a toda la banda y espero veros pronto. Un abrazo. Muy bien, otro. Chao. Hasta luego. ¡Esa tía se ha zampado a Mónica! ¡Oh, cállate! La cámara te añade 5 kilos. Entonces, ¿con cuántas cámaras te estaban enfocando? En tu luz, con una canción sencilla, tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón, que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez. Y tras Home de Mecanismo nos vamos con el asturiano Willy Naves, que publicaba esta misma semana el videoclip de su primer single Carta a las Especias, extraído de su disco debut Conversaciones con Demian, un largo que está situando al obetense en la primera línea de fuego y al que habrá que seguir muy de cerca. Carta a las Especias, Willy Naves. Respiras con cuidado, por miedo a intoxicarte, y hablas con talento para impresionarme. Si lo piensas, tal vez no sea perfecto esto nuestro. Con cuidado el sobre de esa carta que no quisiste nunca recibir. Si crees que estoy huyendo, tal vez no es el momento de estar atento. Especias como plato principal y trago saliva cuando te veo llegar. Si te miento, tal vez se vuelva cierto esto nuestro. Con cuidado sobre de esa carta que no quisiste nunca escribir. Si crees que estoy huyendo, tal vez no es el momento. Estaré atento. se pongan las cosas, siempre hay algo bueno en el horizonte. De tus besos, noticias de tu pelo, ducha de tus dedos. Y en mis horas nacen solas las palabras que dispararé. Luego tiemblo, se hace eterno y el segundo en que... Los galeses Manic Street Preachers han anunciado hace poco que se encuentran grabando un nuevo disco, continuación de Postcards from a Young Man de 2010. La banda, formada por James D. Bradfield, Sam Moore y Nicky Wire, ya adelantan que su nuevo trabajo, el undécimo de su carrera, en cualquier caso no llegará antes de 2014, y que en esta ocasión, comparándolo con trabajos anteriores y en palabras del propio Bradfield, creo que hemos hecho algo mucho mejor esta vez. Mientras se animan, nos quedamos con If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Manic Street Preachers. So Dios mío, lo haces de maravilla. Si no te importa, me gustaría hacerlo cada hora durante el resto de nuestra vida. Claro, siempre que quieras. Gracias. Y no tienes que devolverme el favor, a los hombres no nos gusta el sexo oral. Sí, seguro. Hablo en serio. Es un rumor idiota que se inició en los años 50. No tenía ni idea. Tengo que contárselo a mis amigas. Por favor, hazlo. Alguien tiene que poner fin a esta locura. Tras ser Fatboy Slim de Flaming Lips o la reciente de NGNT, Friendly Fires protagonizan la nueva Late Night Tales, serie de recopilatorios en la que varios artistas incluyen sus canciones favoritas, además de una versión realizada por ellos mismos. En este caso viene incluido el tema inédito Why Don't You Answer, un tema grabado por Sting junto a Everhard Sonner del disco de 1981 Flashback, cuyo vídeo puedes ver en nuestra web corrientescirculares.es. Why Don't You Answer, Friendly Fires. Thank you. Para mí, los amigos son lo más importante del mundo, aunque los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano, ¿eh? Los amigos de verdad son esas personas con las que puedes contar tanto en los momentos buenos como en los malos. A mí me encanta tener amigos para ir al cine, a pasear, a montar en bici, al rastro, a cenar. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. De las bandas que más han llamado la atención de público y prensa este 2012 están de vuelta en nuestro estudio de Noisys. Vuelven a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares para hablarnos de su presente y su futuro más inmediato. Muy buenas noches, Fran, Chuso, Pablo, Oliver y Sergio, ¿qué tal? Buenas, y hola, buenas, bienvenidos buenas, de nuevo aquí a vuestra casa ya. vamos a decir, estamos en casa otra vez aquí. Vamos a dejarnos de rollos, que aquí ya jugáis en casa, este es vuestro estadio, así de claro. Oye, desde la última vez que vinisteis, habéis estado sin parar de dar bolos, de dar tumbos, literalmente, de una punta a la otra del país. ¿Qué tal? Así de claro, pues, sin parar, romper el hielo. ¿Qué literalmente tal eso dando tumbos, tío, sin ningún sentido esto, no tiene... No. Bien, nos dejamos llevar, llevamos eso un año ya, justo ha pasado, fue el 14 de noviembre que sacamos Bellavista, y todo este año, pues como bien has dicho, pim pam, dando bolos, haciendo, intentándonos hacer un nombre, y ahora estamos en el momento más chulo, yo creo que es componiendo a tope porque el próximo disco está ya inminente por ahí, y luego tocando una de las bandas más referentes para nosotros, o sea que con dinero, o sea que nos lo estamos pasando muy bien. Se pilló en un punto, la verdad es que en estas fechas, en un punto muy chulo. Recuerdo la última vez que vinisteis, que estábamos hablando después de la Navidad anterior, la fecha de Navidad que habéis compartido el escenario con algunos de los grupos más relevantes del panorama, si no recuerdo mal, de Ferreiro, Amaral, los Forlervian, los festivales de... eran los de FNAC, Madrid, FNAC. Festival. Madrid y Barcelona, creo que era, o algo así. Estabais en el de, en Madrid, sí. Justo. Y después estabais ya con Bellavista dándole caña y moviéndolo por aquí. Ahora os pillo en otro punto también como muy chulo, que es el de la gira Bad Weiser Live, con dinero, es con los que estáis compartiendo absolutamente todos los bolos. Dinero, además, que este año, casualmente, esta temporada, son los padrinos de Corrientes Circulares, con lo cual es que creo que todo queda en casa, al final. Aquí estamos todos en familia. ¿Qué tal la experiencia con Son, con Ekain y con Rubén? Pues somos ya como... vamos a hacer los Corizonas 2, ¿sabes? Nosotros, ¿no? No, súper bien. Es que somos... ellos son más cañeros, nosotros al ser 5 tenemos otro... pero es que es el mismo corazón y la misma idea, es lo mismo. Es rock y a tope, o sea, somos hermanos ya. Nos lo pasamos... súper, súper bien. Yo lo de Corizón Ardol, lo has dicho así como coña, Fran, pero a ver, estáis en Madrid, o sea, estáis cerquita, que os podéis ver más o menos, no os descartáis. Hay mucho rollete entre los dos grupos y hemos salido muchos días de fiesta y nos llevamos súper bien, y hay una idea, pues ahora es el 23, que hoy tocamos en Barcelona, la semana que viene tocamos en Madrid, el 30, y estamos ahí a ver si esta semana hacemos algo de hacer una canción y liarla un poquito, que es... Madrid, el 8 y medio, que es una sala enorme. Porque hay que hacer algo de ruido. Lo de iros de fiesta no tenía duda. O sea, conozco a los 8, no tenía ninguna duda de que eso había pasado. O sea, eso estaba claro que iba de antemano. Lo de hacer alguna colaboración no me sorprende tampoco nada. Porque conociendo a aquellos tres y conociendo a vosotros 5, que pueda surgir la posibilidad de, venga, va, vamos a liar alguna historieta chula y a echarnos unas risas en el escenario, pues es la bomba. Ahora que 8 en el escenario es el rollo Corizona, a ver cómo metéis. A ver qué se nos ocurre. Pero puede ser apoteósico. Puede ser muy chulo. En cualquier caso, me lo apunto para el 30, entiendo, en la 8 y media en Madrid. Sí. Tenéis el concierto ya. ¿Es el último de la gira de Bad Weiser Live? No. Sí, es el último de Bad Weiser, pero luego tenemos otro concierto con dinero el 26 en Miranda del Ebro. Ah, muy bien. El 26 de diciembre, sí. Vale, que eso no tiene nada que ver con Bad Weiser Live. No, eso es aparte. Ese ya es vicio. ese ya es de celebración de Navidad, ya que por nos echan de menos y quieren que sigamos. Compartimos ahí escenario tanto tiempo que pues hay que juntarse en Navidad con algunas excusa, entonces. La excusa perfecta. Oye, estáis ahora, me comentabais eso, pues la gira Bad Weiser Live, girando con Bellavista y componiendo, preparando material nuevo para el futuro. Uh-huh. Futuro que además creo que tiene esta fecha concreta, que mira que es difícil que un grupo tenga fecha a estas alturas y vosotros... O sea, fecha hay, pero que luego se cumpla. Ah, vale. Apunta en la libreta ahí que ni de coña. O sea, buena se va a cumplir. Está bien tener un una fecha, un límite. Porque eso, como estamos en una compañía, pues estamos con Cian, con Cube, con pues qué más grupos, tío. Pues eso, un Ruido Blanco. Ruido Blanco, todos estos grupos. Pues es un poco también difícil trabajar el tema de los horarios, porque claro, no podemos sacarlos todos el mismo día, la misma semana, porque es una compañía pequeñita y necesita planificarlos. Entonces primero sacar a Cian, luego Cube y luego nosotros. Entonces tenemos esa fecha, además que nos viene bien para planificarlo, decir tú, que hay que sacarlo ahí, ¿sabes? Porque si no, ese se nos cuela otro y ya, adiós, o sea que está bien, es como trabajar, hacer un laberinto desde atrás. Ya tenemos eso y sabemos, hemos dicho no, resérvanos esa fecha para lanzar. Entonces nos tenemos que poner las pilas ahí a terminar todo, de componerlo, tal, grabarlo. Muy bien, la fecha es, por cierto, que no lo hemos dicho. 12 de marzo. 12 de marzo. O sea, estamos hablando de que en marzo, casi ya para abrir primavera, se espera. 12 de marzo, como bien decía Pablo, día arriba, día abajo, que cuando se pueda. O semanas, incluso. O semanas. Está la continuación de Bellavista, que se suele decir, en este caso, el segundo largo de The Noises. Bueno, igual hay sorpresas. Por ¿sí? ahí. ¿Cómo que igual sí. hay sorpresas? ¿Se cuenta o no se cuenta? A ver, simplemente que a lo mejor no es tan largo. Ah, sí, vale. Queremos sacarlo en tres partes. Queremos hacer algo raro. Estamos pensando. Hacemos una portada chula que luego junte las tres y mole. O un nombre separado que luego la junte y mole. Tiene que molar. Pero, pues, tenemos algo así en mente, pero no sé, no queríamos hacer otra vez sacar un disco y tal, queremos pues eso, ser un poco pesaditos, como tenemos este carácter que nos han dado, pues estar ahí, titi, oye, cada dos meses está papá, queremos hacer algo así para que sea diferente también, ¿sabes? Que ahora tampoco tiene mucho sentido sacar un disco, 12 canciones, has puesto un año entero componiendo y de repente lo sacas y al mes y medio ya... Y hay gente que la cuarta no la escucha, ¿sabes? ¿Sabes? Claro. Entonces, queremos hacer algo para eso, para estar todo el rato ahí con el dedo en la llaga, tú, mira, ahora vamos a sacar esto, mira esto, tal, tal. Pero no, la historia es eso, no sabemos muy bien cómo plantearlo para que sea chulo y especial y algo nuevo y eso. Mira que conociendo... Hay un mogollón de curro que nos hemos metido unos berenjenales demasiado. Mira que conociendo no me sorprende realmente que la propuesta sea esa, sea completamente innovadora y distinta, porque ya lo hablábamos la última vez, meterse en el local con vosotros tiene que ser una juerga, decir, venga, un brainstorming completo de ideas de y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora qué hacemos. Hay ideas que sí, hay ideas que... Mejor no haber esto, ahí tienes el nombre de grupo. Te quieres pagar un poquito. El caso es que calculo que para marzo entonces habrá algo nuevo, no sé qué, puede sí. ser también lo que se os ocurra, puede ser esa idea, puede ser un otra. Adelanto, un single de adelanto, claro. Sí, en marzo hay algo ya seguro. Y luego, si lo hacéis de forma progresiva, sí, además, durante el año, pues vamos a estar. Estamos ahora a tope escuchando discos de rap cristiano y... Eso se notará en las nuevas composiciones. De rap cristiano. Sí. Jesús es mi señor y mi pastor. Ese es el plan. Estaba pensando en meter una estribilla así, pero es un poco complicado. A ver cómo se enfoca. A ver cómo se enfoca y cómo se plantea. Para marzo, entonces, calculo esto. Entonces, si para marzo sale algo, antes tiene que llegar el proceso de lo que estáis haciendo, componer, pero luego grabar, preparar y todo. Imagino que no tenéis cosas cerradas, habrá cosas que sí, cosas que no, pero ¿repetís en casa Dios? ¿O esas cosas no se saben? ¿Se pueden decir? ¿Están pendientes? ¿Estáis negociando? Estamos negociando las vale. cosas. Sí. Es que no, es que por fechas es complicado. Claro, entonces, o sea, siempre, y más eso, la gente que como... Nosotros así que somos muy nerviosos y sí que siempre tenemos inquietudes de tal, siempre quieres, no te conformas, entonces aunque vamos sabiendo nosotros más también, pero yo que sé, queremos conocer a gente que nos enseñe más cosas, que tal, y eso, y queremos ver más opciones. Hay que valorar otras. ¿Eh? Hay que valorar otras también. Claro. Y estudiarlo todo. De todos modos, en Bellavista también estáis vosotros en la producción. Sí, o sea que, sí, sí. Y me imagino que eso se mantiene para el... Siempre. Eso, el control. Bueno, no, parte. Si queremos alguna ayuda en este disco, nos gustaría un poco llegar a ayuda. Pero claro, nosotros estamos ahí metiendo mano en todo, ¿sabes? Y aunque nos digan lo que sea, nos tienen que convencer mucho, ¿sabes? Para que funcione. Tiene que ser complicado, ¿eh? Trabajar con los cinco. Meterse en un estudio. Pero es bueno, vosotros. Es bueno. Sí, sí, no lo he dicho como... La pregunta yo creo que es lo has hecho al revés, digo, en plan, ¿vosotros repetirían ellos con nosotros? Pues es lo mismo, la respuesta sería más rápida. No se sabe nunca. El caso es que para marzo yo ya sí que me apuntaré fecha. Ahora, de todos modos, mientras llegan proyectos futuros, tampoco paráis, porque estabais hace poco con Rara David. Madrid como single. Estos días estáis con nuevo vídeo, que también ha sido como un movidón. Contadme eso, anda. ¿Qué ha pasado ahí? Venga, Sergio. ¿Quién ha sido, o sea, cuál ha sido el tema? ¿Cómo lo habéis hecho? Nos gusta el campo, entonces nos hemos ido otra vez al campo, porque somos muy campestres. Y no, la idea es un poco más abstracta, que no somos tan protagonistas. O sea, el rollo es que somos como circenses, tal, y mola, bueno, nos gusta disfrazarnos y sacar a un lado así. Pero ya no utilizamos tanto la comedia, es un papel más serio, tal, pero sigue siendo con la naturaleza, que si ninfas, que si tal. Es un poco más estético todo. Es un videoclip estético, sí, de imágenes. Es más cuidado, el otro la imagen, la cámara era mucho. No, sí. El otro era más narrativo, una historia, nosotros en el bosque, y esto es más pues de imágenes, de cosas bonitas y que la imagen sea estética y ya está, con una cámara muy buena, han rodado cámaras de publicidad y tal, y esperemos que salga muy bien, no lo hemos visto, lo veremos la semana que viene. Sí, estaba estos días que salía publicado. ¿Quién lo ha dirigido a todo esto? Pablo Vallejo. No, ¿verdad? No. Ese era el director. He dirigido Virginia, ¿verdad? No sé. Hablamos de ahora. Es que eran un equipo muy grande. Un equipo de gente. Vamos a decir la verdad. Llegamos allí, entonces Pablo era el que nos decía las cosas, pero no era el director. A mí era el director de foto o segundo director. No sé cómo iba muy bien la cosa, pero si me están oyendo, que nos disculpen. Igual, no pasa nada. Un equipo de trabajo. Era directora. Era Natalia. Sí, ya la había pensado la idea, nos pasó el guión, nos gustó y. Y lo hicimos. Lo rodamos en un día y a ver qué tal. Qué bueno, rodado en. En Jarama, Baracuellos del Jarama. Ah, vale, vale. Ahí, rodado. Sí, para el Mantariano, sí. Bueno, por ahí. Vamos, en Madrid. La provincia. Sí, vale. Rollo es eso, es que más estético, que no seamos nosotros tanto los protas y poco rollo como los vídeos estos de Canadá, ¿sabes? Más. Ah, todo, vale. Más. Muy poético, bonito, todo, tal. Muy poético. Muy bien. Y del tema equilibrios, que no pasa ninguno. Que es el tema, por eso también el rollo circense que me estabais contando y el enfoque. Ah, está Chuso ahí muy bien, está ahí. Aislado Chuso. Lo dirán. Está aislado, el tío. Por eso tiene que ver con el circo, porque es haciendo equilibrios ahí para. Muy bien. Pues me la apuntaré de todos modos. Imagino que en cuanto esté el vídeo lo tenemos publicado en web, con lo cual os haremos la difusión pertinente que os merecéis. Y que. Te llamamos cuando esté. Y que habrá ganas de, sobre todo, de ver y de disfrutar. Ahora todo esto, ya nada, Navidades. La verdad es que ha sido un año intenso. ¿Pensáis entre grabar y acabar parar? ¿O ni de broma? O sea, este año no hay vacaciones. No sé, vacaciones, ¿qué es eso? Que eso no existe. Yo desde el 2008 creo que no sé qué es eso. Nada. Siempre currando. Imposible. No podemos. Vamos un poco. En el fondo, vamos un poco pillados con el tema del disco. O sea, sí que hay un mogollón de ideas, pero es que es eso. Nos cuesta un poco centrar las cosas. Entonces, hay ideas y de hecho es que queremos utilizar las Navidades para casi. Encerrarnos. Sí. O sea, nosotros en Navidad vamos a ir a tocar, pero aunque no hubiera que grabar disco, lo haríamos igual porque nos gusta. Entonces, trabajo todavía no es porque no vivimos de esto. O sea que lo hacemos porque nos flipa. Es lo que lo hace más difícil. Ojalá el tercer disco sea un trabajo y ganemos un pastón y haya que hacer el disco porque sí, ¿sabes? Pero sí, no vamos a tener vacaciones. Este año vacaciones cero, bueno, este año veo que más años aún, más años ya. El año pasado además en Navidades, como decía, también estuvisteis pringando. Y este año, hombre, sí, para el 12 de marzo, a ojo, tenéis que tener material. Evidentemente el tiempo que lleváis es justito, porque luego es preparar, publicar y sí. Promo, conciertos. Eso, claro, eso ya no es nuestro. Nosotros grabamos el disco, os toma y ya sí que nos vamos a casa. Sí, pero luego vais a, pero claro, luego empezamos a llamaros todos los de este lado de la mesa, todos los de prensa, y empezamos a oye, eso sería muy bueno, que nos empiece a llamar la gente, eso ya sería un paso. Claro. Vente al estudio, vente a tocar, conciertos, preparación, los primeros conciertos de presentación, sí. Todo lo que conlleva el esas son nuestras vacaciones, los conciertos. Claro. Bueno, también es verdad, bien enfocado, claro. Sí, es sí, cierto. De viaje de fin de semana. Sí, la verdad es que con lo de Budweiser Live, retomo otra vez, habéis estado en un montón de ciudades, Alicante os estuvimos hace poco, Valencia, Murcia, Bilbao también, y Logroño. Pero este no era de Budweiser. Ah, bueno, de Budweiser. Pero ha sido gira igual. Pero es que está claro que Chuso la gira Budweiser no tiene muy clara cuál es. Chuso está en otra gira paralela que no sabemos qué coño es. No, lo de Budweiser, casi todos son con dinero solos, y nosotros nos han metido en algunos dentro del ciclo Budweiser. No, son estos dos. Estos dos y la semana que viene, y Barcelona, o sea, tres. Y aparte. Pero la de dinero tampoco es de Budweiser, solo son estos cuatro. Ah, bueno, solo son esos cuatro. Eso. Bueno, que está de puta madre. Budweiser nos dan cerveza. Budweiser ha hecho cuatro bolos, los cuales os habéis metido, los demás son vuestros. No vimos a nadie de Budweiser. De vuestra gira. perdona dinero porque como somos cinco, luego cuando terminan los conciertos no les solemos dejar cerveza. Ya, hay un pequeño problema con eso. A todo esto hay que decir que solo beben tres. Lo cual, que no echen la culpa a los cinco. Ayer no. Ay, que eso está ahí ya. De todos modos, compraremos un pack. Que cambien el orden, si les interesa tanto los dineros. Claro, o sea, vamos a dejar las cosas claras. Van a escondernos, cuando lleguemos allí van a hacer... ¿Quieren beber antes? Que cambien el orden, que toquen ellos primero. Que tocan mucho. Que dura tanto que como cervezas. La gente no les pita, tío, como a nosotros. Oye, hablando de tocar, que veo que vais aquí preparados con guitarraca y yo tengo ganas de volver a escuchar material de The Noises. La otra vez que estuvisteis aquí, recuerdo que fue La Ciudad es Tuya, sí. Mandanga. Y Mandanga. Éramos un poco más profesionales. Erais. El año no, sido... estábamos más ilusionados. Y no, preparados, instrumentos. No, joder, es que da mucha rabia porque teníamos, en el fondo, lo teníamos súper bien preparado, la canción Rarabis, pero... Es un set más... Si hemos hecho un acústico, que es con un pad, hay que enchufarse. Es más y eléctrico, el acústico. Yo con guitarra eléctrica también a veces. O sea, lo hemos hecho un poco más eléctrico-acústico. Que vamos a la carrera. Y a traer hicimos todo, ahí la furgo en 10 minutos. Pa, que nos vamos tú, que es operación salida, que no sé qué, el puente, que nos va a pillar un atasco y... cuando llevamos 5 kilómetros. Pero puedes tocar, ¿no, Fran? Así te puedes lucir tú. Tranquilo. Pero claro, venga, con una guitarra, Fran. Solo, Fran, tú te luces. No, claro, ¿qué decir que no he hecho apuesta? Te luces. Lo has hecho a propósito, es verdad. Sí, sí, por supuesto. Admítelo. Es Rara Avis versión. Yo. Lonely Boy. Versión, pues dices tú. Freelance, tío. Sí. Bueno, vamos allá, cuando queráis. Rara Avis de Noises. Ayudáis, ¿no, chicos? Sí. No. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay quien comprenda si estamos peleando y todo esto viene de lejos. Yo quiero estar, estar. Estar en ti, cuánta desgana. Te conformas sin pensar y de repente todo cambia. Sin tus miedos llega la calma. Siempre sigue igual, todo es igual. Oh, oh. Quédate a mi lado y vamos en la mano en un mundo raro. Oh, oh. Quédate a mi lado y guárdate la rabia. Tienes que intentarlo. Te preparas para usarlo y piensas que habrá alguien esperando. Si eres tú el que se queda atrás, oh, oh, oh, tienes lo que falta. Mira que parte siempre ha sido igual, todo es igual. No ha sido, versión Lonely Boy, te han acompañado, los cuatro. Está ensayado, sí. Ha estado bien preparado al final. Oye, a falta de pan buenas son tortas. Pan buenas son tortas, ha quedado como muy bien, o sea, sí. El sonido impresionante. Ahora, comentábamos antes, os quedan, nada, los bolos de final de año ya. Hoy Barcelona, Madrid, comentabais en Miranda, ¿era? Para, Miranda, sí, el 26 de diciembre. Para diciembre, que repetís también con dinero, decía antes lo del vicio, que es que ya es como ya nos hemos hermanado como grupo. Y luego, lo que nos queda ya para ir cerrando, y ahí hubo recapitulaciones, durante enero, febrero grabaréis y en marzo os recibiremos otra vez con los brazos abiertos, lo que es prensa y escena. Eso esperemos. Está hecho. Está guay. Entonces, veo que el plan es eso. Me decíais antes que a lo mejor ahora se nota un poco más desilusionado, puede ser, que me decías eso. ¿Con qué? Pablo, que has dicho antes. A lo mejor antes estábamos más ilusionados. No, decía de coña, que antes éramos más novatillos y traíamos aquí todo el set, como todo venga perfecto, y ahora pues no, tienes más cosas en la cabeza y tiras más, o sea, se te olvidan más cosas, entonces a lo mejor pues hoy no hemos tirado la guitarra, tal, pero que antes no nos pasaba eso, quiero decir, no, desilusionados de la música, antes era todo guay, todo perfecto y ahora somos más desastres, pero bueno, supongo que es normal. A ver, lo de desastres, a ver, que sois vosotros, que ya nos conocemos, que entra dentro de la lógica. Pero es cuando un grupo empieza a molar, yo creo, ¿eh? Sí, hombre, ahora la preparación, siempre dicen que el segundo trabajo es el más complicado, se suele decir. Sí. Yo no sé si os está pasando ahora en la preparación o a la hora de enfocar la idea que queréis plasmar, si es lo más difícil de todo. O el punto más difícil en el que os habéis encontrado como banda. Más difícil porque estamos intentando hacer cosas más diferentes. Claro. O sea, más que tal porque estamos intentando experimentar, probar cosillas nuevas y tal. No queremos un Bellavista 2. Claro, es que quizás no, que no queremos eso. Quizás esa es la clave, por eso suele decir que el segundo disco es el más difícil, si sobre todo si se quiere cambiar. Entonces sí, de repente exacto. Es como si lo cambio todo. Sí, no, me tampoco. Vamos claro. A dar un cambio drástico, ¿sabes? O sea, simplemente es que tú tocas esto lo sacamos hace ¿cuánto? Un año en lo que te hubiera grabado antes. Claro. O sea, ya tiene, estas canciones tienen mucho tiempo la composición, entonces ahora no es que cambie radicalmente, es que trabajas más, tocas más, mejoras como grupo, evolucionas y ese es el punto. Hay grupos que en el primer disco ya son la leche, son muy buenos a lo mejor y no tienen que evolucionar más y es lo que hacen, pero nosotros pues hemos crecido como músicos, ahora hemos estado más chiquitos, más pequeños, a lo mejor no trabajamos tan bien y creo que lo que vamos a hacer ahora, lo que yo estoy viendo y oyendo, creo que está muy bien, o sea, todos los grupos lo dicen, ¿no? Pero creo que va a gustar muchísimo. No, pues es lo que se supone que además pasa cuando estás trabajando en algo, la experiencia es un grado, en este caso ya lleváis unos cuantos años, meses de rodaje con Bellavista, un año largo de rodaje más todo lo que llevabais previo, sí, claro. Con lo cual se nota, evidentemente se tiene que notar ese cambio. ¿Alguna novedad realmente que se pueda contar importante en cuanto a sonido o proceso de composición? Hombre, la gente que venga a estos próximos conciertos algo ya va a ir captando porque ya estamos tocando cosas. Esta noche en Barcelona tocamos tres canciones nuevas. Tres, además. Sí. O sea que además de en Barcelona imagino que habéis hecho también en algún que otro concierto. Sí, el último que hemos tenido, el de Alicante, ¿no? Ahí también tocamos tres canciones nuevas. Sí, son tres canciones que estamos que las estamos intentando rotar un poco. Tenemos varias y cada bolo intentamos pasar unas. Claro, a ver qué funciona, tal, a lo mejor luego eso ni acaba en el disco alguna, ¿sabes? Pero pues probarlas, a ver cómo respirar en directo. Habían ganas, ¿eh? O sea, había ganas de canciones nuevas. Sí, eso sí que lo veo, Si nos da tiempo hacemos otra en el avión. En el puente aéreo. Pues si no, aparcar en el parking del Carrefour, para aparcar el bicho ese. El avión y luego despegar, pues ya ves. Pues chicos, como siempre, de verdad que es un placeraco teneros aquí en Corrientes Circulares. A partir de marzo, bueno, hasta marzo evidentemente seguiremos la pista de todo lo que hagáis, conciertos, estreno de vídeos, tanto en web como aquí en el programa. Pero bueno, eso ya lo sabéis, que nos conocéis y esto ya va de largo. A partir de marzo, que vaya lo mejor posible. En cualquier caso, os esperaré de nuevo por aquí, porque imagino que haréis gira, os tocará volver y aquí estaremos encantados de recibiros cuando tengáis cosas nuevas. Encantadísimos. Acordaros que estamos aquí. Sí, y tenemos muchas ganas de The Noises. Sí. ¿En dónde están? Pablo, Corrientes díselo. Circulares. No, ¿dónde están? Ah, en Petrer. Muy bien, lo ha dicho bien. Lo voy a decir ahora aquí en antena. ¡Petrer! En Peter, este estudio, ¿sí? Este estudio es el que estamos grabando hoy, es el que tenemos en Peter, aunque realmente estamos, como saben nuestros oyentes, emitiendo más emisoras a la vez. Lo que parece que, bueno, el estudio central es muy cómodo para grabar, sobre todo estamos para grabar. Estamos en casa. Para grabar con vosotros. Pues chicos, de verdad que ha sido un placeraco, como siempre. Gracias. Volver pronto, pero bueno, lo iba a decir, tomadlo al pie de la letra que lo habéis hecho. O sea, volver pronto cuando queráis. Que esta es vuestra casa. Nos seguimos la pista. Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo. He conocido a una chica, es cajera. ¡Qué fuerte! ¡Es cojonudo! ¿Eh? Deberíamos quedar un día los cuatro. Tú, yo, Lori, ¿cómo se llama? Nombre de Choni, adivina. Mandy. No. Melanie. No. Britney. No. Tiffany. No. Katia. No. No me toques los huevos, soy bueno en esto. ¿Tú me estás tocándote los huevos? Vale, no, ronda rápida, diré unos nombres adelante. De un tirón. Y cuando acierte, toca el puto congo. Yo te aviso. ¿Preparado? Sí. Vale, Paris, Candy, Jasmine, Prince, Calle, Sabrina, Maku, Nani, Sheila, Cristal, Samantha, Vane, Jenny, Luli, Tara, Loli, Tati, Jessie, Lorena, Vero, Tami, Susi, Patti, Noe, Bea, Tina, Jess, Yurena, Nuri, Leire, Aroa, Jolly, Tamara, Steffi, Débora, Angie, Sandy, Nere, Sisi, Vicky, Chloe, Chari, Soraya, joder, ¿Bianca? No. Espera, ¿es uno de esos nombres que empiezan por la o qué? Sí. Ahora sí te pillo, cabronazo. Lo tengo. ¿Vale? La Noe, la Lore, la Jessie. La Vane. ¡Joder! Corrientes circulares. Noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez al mes. Yeah. Y ya tenemos en el estudio al reportero más informal del planeta indie. ¡Estáis tratando con un profesional! Buenas noches, David Verdú. Muy profesional, su machingún, ¿qué diría aquel? Empezamos con las noticias circulares porque esto es lo profesional y esto es lo que nos trae aquí. Empezamos con la banda británica The Skull, claro representantes del pop folk inglés más actual, pero con un inconfundible sabor a esas group girls de los 70 como The Ronettes o The Shangri-Las. Han sacado un nuevo single de su último álbum, Reading Too Much Into Things Like Everything. El tema elegido es Why Do You Have to Break My Heart Again, y es otra vuelta de tuerca al tema clásico de las rupturas sentimentales, pero con el toque dulce del pop colorista de la banda. El videoclip de este tema está a medio camino entre los lyric videos y el clásico video popero, iniciándose con su precioso vinilo blanco editado por Elephant Records girando en el tocadisco. The Skull, Why Do You Have to Break My Heart Again. Sexual y hace días que sabes que ready to go? Los Ríos de Alice es una nueva aventura gráfica que están preparando Delirium Studios para iOS y Android y que estará disponible para el año próximo. Lo que sorprende de esta noticia es que estará ambientada en el imaginario de Vetusta Morla. Canciones compuestas para la banda sonora del juego, algunos temas conocidos y mucha inspiración en las letras, estrofas, sonidos y metáforas de la banda de Tres Cantos es lo que nos depara este nuevo juego. El juego está coproducido por Pequeño Salto Mortal, la productora de la banda, que están colaborando activamente en este nuevo proyecto. Vetusta Morla, sálvese quien pueda con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo salir. usan Color Steam es una de esas bandas que siempre han estado ahí, marcando los diferentes tiempos y evoluciones del pop de las últimas décadas. En estos momentos están con el productor Mac Terry grabando su nuevo disco tras Saturday del año 2010. Además, han confirmado una gira de presentación del disco que les traerá por tierras españolas para abril del 2013. Quizá algún festival nos sorprenda con ellos. Ocean Color Steam, Profit in Peace. All the people on their broken homes don't wanna fight no more. All the people nursing shattered bones don't wanna fight no more. Yeah, there's no profit in peace, so we've gotta fight some more. And all those who are in foreign lands don't wanna fight no more. And all those who lost their feet or hands don't wanna fight no more. There's no profit in peace, boys, we gotta fight some more. We don't wanna fight. Amaral siguen enseñando parte del disco recopilatorio con el que cierran su contrato con EMI. Tal y como te adelantábamos hace algunas fechas, 1998-2008 es un doble CD que reúne 20 éxitos remasterizados más canciones en directo, remezclas, versiones y temas regrabados que saldrá a la venta el día 27 de noviembre. Entre las rarezas que podemos encontrar dentro de 1998-2008 podemos encontrar también la versión de Héroes, el mítico tema de David Bowie y Brian Eno cantado en castellano con la letra que Eduardo Benavente adaptó para Parálisis Permanente. Amaral, Héroes. We'll be right back. La semana pasada Tim Burton viajó a la localidad británica de Blackpool para grabar el videoclip del nuevo single de The Killers para el álbum Battleborn, teniendo como protagonista a una de las musas del propio Burton, Winona Ryder. Poco ha trascendido del rodaje, salvo que tuvo lugar en Tower Ballroom, un hermoso teatro de estilo clásico en la localidad costera del noroeste de Inglaterra. Tim Burton se estrenó como director de videoclips musicales en 2006 con Bones, un tema de The Killers extraído de su disco Sam's Town. La relación viene desde hace tiempo y el propio Burton siempre se declaró fan fatal de la banda. Bones, The Killers. Come with me. El próximo 2 de diciembre, Queen publicará una revisión de su famoso We Will Rock You en colaboración con Buckley Stein. 35 años después de la versión original, se incluirán las pistas originales con la voz de Freddie Mercury y un fondo de guitarra nuevo grabado por Brian May junto a una orquesta completa. Una revisión para orquesta de uno de los grandes éxitos de Queen, uno de los más reconocidos y bailados, así como uno de los más versioneados, todo un homenaje. Queen, We Will Rock You. Pasado mes de octubre, Muse visitaba España para presentar las canciones de su reciente The Second Low. Los de Matt Bellamy agotaron las 15.000 entradas de su show Palacio de los Deportes en horas, dejando a multitud de fans con ganas de verlos. El próximo mes de junio iniciará una gira por estadios europeos y ya han anunciado que el día 7 estará en el estadio Lluís Companys de Montjuïc. Muse, Assassins. ¿sabéis? Mi osito está vivo. ¿En serio? Vaya, qué emocionante. No, mamá, de verdad está vivo, mirad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Vamos a ser todos buenos amigos! ¡Oh, Dios santo! ¡John, apártate de ese bicho! ¡Ven aquí, rápido! Papá, ¡que vengas aquí! ¡Hazle caso a tu padre, ven aquí! ¡Trae mi pistola! ¡Papá, no! ¿Y dispara de brazos? ¡Helen, trae mi pistola y llama a la poli! Lo siento, señor Bennett. No quería asustar a nadie. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Niños Mutantes, que están esta noche en el Teatro Federico García Lorca de Getafe y mañana en los conciertos del Festival de Vic de Segovia. Citizens junto a Steve Back y Eddie y a DJs esta noche en la sala Rasmatas de Barcelona. Lagartija Nick hoy en la sala 12 y medio de Murcia. Mishima estará el sábado en el Teatro Cursal de Manresa y el jueves en el Auditorio de Porreres. El Columpio de Sino estará el miércoles en la sala Music Hall de Barcelona y el jueves en la sala Turmix de Girona. Maryland hoy en la sala El Sol de Madrid. La Casa del Árbol, Los Últimos Bañistas y Coffee and Wine esta noche en la sala Costello de Madrid. Dinero junto a The Noises hoy en la sala Be Cool de Barcelona y mañana en la sala La Ley Seca de Zaragoza. The New Raymond estará mañana en la Casa de la Música de Mataró. Secon están esta noche en la sala Mondo de Vigo y el jueves en la sala 12 y medio de Murcia. Swarman Acústico hoy en la sala Estéreo de Alicante y mañana en la sala Estéreo de Murcia. Bad for Lassies hoy en la sala Apolo de Barcelona. Chico y Chica junto a Hidrogenes mañana en la sala Boot de Madrid. The Black Keys junto a The Maccabees estarán el miércoles en el Palacio de los Deportes de Madrid. Kiko Veneno con un concierto especial 20 aniversario de Échate un Cantecito esta noche en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Mika Pejinson hoy en la sala La Rambleta de Valencia, mañana en la sala Apolo de Barcelona y el domingo en el escenario Santander de Santander. Corizonas hoy en la sala Cibeles de Almería y el sábado en la sala El Tren de Granada. Sidoní en acústico el lunes en la sala El Plata de Zaragoza. Napoleón Solo, hoy en la sala Azquena de Bilbao y mañana en la sala 21 de Huesca. Maga estarán esta noche en la sala Turmis de Girona, mañana en la sala El Cau de Tarragona y el jueves en la sala Moon de Santiago. Bigot, esta noche en la sala La Rambleta de Valencia, mañana en la sala Estéreo de Alicante y el jueves en la Cochera Cabaret de Málaga. Izal, hoy en la sala París 15 de Málaga y mañana en la sala La Taona de Mérida. Mika estará esta noche en la sala La Riviera de Madrid. Avalina hoy en la sala Caracol de Madrid y mañana en la sala El Bafle de Pamplona. Love of Lesbian estarán el jueves en la sala La Riviera de Madrid. Y para terminar nuestra agenda Super Submarina, que estarán hoy en el Playa Club de A Coruña y el jueves en la sala Karma de Jaén. ¿Por qué no utiliza sus conocimientos del futuro para especular en el mercado de valores? Podríamos ganar trillones. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... billones? Un trillón es más que un billón, Pitágoras. ¡Achitonarse! A ver, es que no entiendo... ¡Calladito! Oye, yo solo... Oye, usamos la palabra chitón, ¿eh? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos... Oh, no puedo. ¡Desátame o cierra el pico! ¡Ush! ¡Que te caneo, eh! Frau Caput, ¿quieres explicarlo? ¡Ey, suje! ¡Pindo guo! ¡Mitajioto! Subtítulo, ¡se me calle! Solo intento... ¿Me hago una camiseta que ponga calladito? Quiero que tú... Vale. Para. Ya está. ¡Quete! ¡Quete! ¡Quete! ¡Quete! ¡Quete! ¡Quete! Eres como un crío. ¡Hablar! Si solo quisieras, por una vez... ¡Cállate! ¡Abriendo la puerta del tiempo! Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, ¿qué hace media hora que teníamos que haber cerrado? Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra nueva web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos y encuestas. Recuerda corrientescirculares.es. El infierno, porque soy igual que tú. Todo lo que siente por ti este equipazo que compone Corrientes Circulares, a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con The Prodigy. Con motivo de su 15 aniversario, The Prodigy, la banda formada en Essex, Inglaterra, por Liam Howlett, Keith Flint y Max in Reality, reeditan The Fat of the Land, su disco publicado el 1 de julio de 1997, que le supuso reconocimiento mundial y le situó en todas las pistas de baile. El relanzamiento del que fuera el tercer álbum de los británicos contendrá remixes y los cortes originales, además de un EP que saldrá por separado. La reedición de The Fat of the Land contará con 12 tracks, entre los que se encuentran Funky Seed, Fire Started, Molotov Beach o este Smack My Beach Up, Major Lazer, con el que hoy nos despedimos. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.